las 7 de la tarde, 31 de octubre. Esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas noches, tardes a todo el mundo, Borja. Muy buenas tardes, esto es Cinefagia FM y hoy tenemos un programa de miedo. Tenemos un programa acollonante, podríamos decir. Acongojante. Acongojante. Vamos a hacer hoy 31 de octubre, especial Halloween. ¿Ya lo hicimos una vez? ¿Puede ser? Puede ser que sí. Puede ser. Suena la música original del año 1978. Compuesta por John Carpenter. Referencia auténtica, ¿no? Por supuesto, uno de los iniciadores del slasher moderno, ¿no? Sí, eso es. Y para hablar hoy de Halloween. ¿De Halloween? No vamos a hablar de Halloween, vamos a hablar de la noche de difuntos. Vamos a hablar de los muertos, de por qué. ¿Qué pasa el 31 de diciembre? ¿Qué pasó durante años atrás, no? Y hoy no estás solo, ¿no? Últimamente que estoy aquí solo. Que no estoy mal tampoco, ¿eh? Porque estoy como Tim Burton aquí disfrutando de la soledad, aquí con mis historias, me pican al timbre y yo me quedo aquí. Pero hoy tienes a público de Radio Crash, fieles oyentes, y luego también tenemos a profesionales que viven de la publicidad que les dio Radio Crash actualmente, también, ¿no? Sí, sí, están muy bien pagados. ¿Con quién estás en los estudios centrales de Radio Crash? Bueno, aquí pues, en el polígono. A mi derecha tengo un melómano. Entre otras cosas, amante del cine de Tim Burton, ferviente oyente de Cinefagia FM y comedor de almas, Rubén del Valle. Hola, ¿qué tal, Collacios? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Hoy te vamos a nombrar especialista en folclore y defensor de Halloween como precursor de esta celebración, ¿no? Sí, sí, el papel que me toca. Eso es. Y aquí a mi izquierda tenemos a un gran cineasta, a la altura de John Carpenter, a la altura de otros grandes. Ya quisiera. El viejo John. A la altura de. Bueno, tenemos aquí un pequeño Jason Burgis. Josín, el matarife de la camocha. Matarife de la camocha. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José, una vez más aquí en Cinefagia. Fernando Rivero, experto en cine, director polifacético. Y sobre todo, tragador de cine. Cinéfago. Como los cuatro que estamos aquí. Y hablábamos de todo lo que se referencia en este día tan especial. Un día 31 de octubre que se lleva celebrando desde tiempos inmemoriales. Borja, porque esto no es cosa de los americanos, al contrario de lo que se cree. No, de hecho. Los que nos comen son los chinos. Sí. Los americanos no. Sí. De hecho, 2000 años antes de Cristo ya se celebraban aquí una especie de fiesta. Los celtas lo hacían y era el fin de la cosecha y la llegada del invierno. Pues eso degeneró o evolucionó en lo que viene siendo hoy en día Halloween. Exactamente. Bueno, los americanos que se gastan a día de hoy nada más y nada menos que 3.000 millones de dólares en disfraces, dulces y adornos. Más luego las fiestas. Y la droga, que también muchos seguramente hoy, ¿eh? Mucho, sí. mucho piste mucho, por ahí. Mucho caramelo de esto de que ves colores. Pero esto ya, lo que decíamos, Antiguo Egipto, Grecia clásica, desde la misma Roma ya antes, siempre con estas fechas, llegaba el frío, llegaba el invierno, el sol ya no salía tanto, y entonces se celebraba, ¿no? Se celebraba, esto es tradición. Luego el cristianismo, sí. Pues se lo cogió para él, ¿no? Bueno, qué listo, como siempre, ¿no? Hay muchas. Cuando el Imperio Romano, cuando empezó a expandirse el cristianismo por Europa, muchos de los pueblos tenían unas costumbres bárbaras. Entonces, el cristianismo, en vez de eliminar drásticamente esas costumbres, lo que hizo fue tomárselas para sí. Claro, exactamente. Si no puedes con el enemigo, ¿no? Pero toda esta devoción de las ánimas que llegó con el cristianismo, la Santa Compaña, Rubén, no nos hizo olvidar, sobre todo a los que somos asturianos y célticos de prono, la verdadera tradición. Hombre, la tradición ahora está anglosajona, por la que estamos aquí. Estamos aquí reunidos. Estamos aquí reunidos. Porque ha dado mucho a la cultura popular y al cine, pues viene de los inmigrantes irlandeses. De la gran emigración finales del siglo XIX de irlandeses, sobre todo a la costa este de Estados Unidos, a los estados del noreste. A Nueva Inglaterra, Boston, Massachusetts. Exactamente. Y toda esa tradición que ellos llevaban no deja de ser una tradición celta, como bien decías antes, milenaria. Que nosotros aquí nos toca muy de cerca, sobre todo Galicia y Asturias, sabéis que estamos en el arco atlántico. Claro. Tenemos una fuerte influencia celta. Y como bien decías antes, las tradiciones que había de fiesta de fin de cosecha derivaron luego con la romanización y el cristianismo hacia la noche de difuntos. Claro. Y aquí hablábamos el otro día, Rubén, en lo que realmente se tendría que celebrar, ¿no? Lo que es tradición y se va a celebrar en algunos barrios de Gijón. Que realmente hay una ola. Los que somos asturchales desde pequeños siempre investigamos, siempre nos gustaron estas cosas, pero claro, ahora hay una ola, digamos, de recuperar la etnografía, la cultura nuestra, de mirar atrás al pasado celta. Claro, una vez que se quita uno la venda, ¿no? Y ya hacemos ver a la gente año tras año que esto no es americano, no es más, o sea, es más menos. Yo soy muy crítico con todas las americanadas y tal y cual, pero Halloween es una fiesta que tengo cierta simpatía porque sé las raíces de ella. En este caso no, claro. Deja de venir del Samhain celta. Eso es. Que era, como bien decías, la fiesta de fin de cosecha. Realmente ahora mismo sabéis, todos los que vivimos aquí en Asturias, que todavía se está apañando la manzana, todavía se están cogiendo las castañas ahora. ¿Cómo va a estar? Exactamente, y a partir de este momento, sí, llega el invierno, ya no hay nada que cosechar, ya es hora de recogerse en casa, y era como una fiesta, como una celebración de eso, del fin de cosecha, del fin de la abundancia y de la llegada de la época más oscura del año. Y realmente los celtas tenían dos estaciones, la oscura y la luminosa, digamos. Claro. Y aquí se celebraba en ese sentido, fiesta de la cosecha. Con la romanización, eso digamos que todavía se reforzó, porque a estas alturas del año también, en finales de octubre, primeros de noviembre, se celebraba la fiesta de Pomona, que era una diosa romana de la agricultura. Y entonces los romanos acogieron la fiesta de la cosecha como ellos y demás. Y luego, como bien decís, el cristianismo, como siempre ha hecho, sabiendo que no puede luchar contra las religiones sin chocar frontalmente, lo que hace es asumir fechas concretas con fiestas propias cristianas. Así, San Juan es el solsticio de verano, la Navidad se sacaron que había nacido Jesucristo en Navidad, cuando no hay ningún hecho histórico que lo confirme, para tapar el solsticio de invierno, y la fiesta de la cosecha, había que hacer una vigilia de Todos los Santos y decidieron que era una buena fecha. Sí, también metían, por ejemplo, para poner fecha a la Semana Santa, también tienen que ver las lunas, ¿no? Que es algo muy... muy, vamos, muy muy pagano, ¿no? No es nada, sí, nada cristiano. Sí, culto a las estaciones, a los ciclos de sol y luna, etcétera. Sí, no sé, dímelo, Borja, directamente en antena. Te has un poco subido el micro. ¿Cuál, el mío? Tuyo, sí, reverbera. Si no estaba hablando. Reverbera en general, los tengo a todos muy subidos, sí. ¿Qué te digo? Hay fiestas, decíamos, en Gijón, sí que estamos oyendo que, por ejemplo, en un barrio aquí cercano, hoy se va a hacer un homenaje, ¿no?, a esta antigua tradición. Sí, es verdad, este año, y creo que cuando acabemos aquí vamos a ir todos, porque me parece muy interesante, aquí en la Asociación de Vecinos de La Serena en el Llano, hace unas jornadas para recuperar un poco la tradición asturiana. Siento que aquí lo identificamos con el amagüestu, con la sidra dulce y demás, pero por lo que hablaba antes, porque es lo que hay ahora. Ahora se está mallando la manzana, ahora tenemos castañas, probablemente esta celebración en otros lugares. Se dice que el tema este, por ejemplo, de las calabazas, empezó en Estados Unidos porque era lo que había más a mano, el tipo este de calabaza naranja que todos conocemos. Sin embargo, lo que se hacían figuras, se recortaba con nabos aquí en Europa. Se ponían velas dentro para asustar a la gente o para decorar las casas. Cuando los irlandeses llegaron ahí y quisieron llevar su tradición, se encontraron que lo que tenían más a mano, porque era un fruto de temporada además también, era la calabaza típica americana, y es con ella con la que ha pasado a la cultura popular. ¿Y aquí qué nombre tiene? Aquí sería el Samhain. El Samhain. Que era la fiesta celta de la cosecha y tal. El nombre de Halloween viene de un anglicismo, de gaélico creo que era, que era cuando se puso el 1 de noviembre la fiesta de Todos los Santos, de All soy muy fracasado para hablar yo en inglés, All Hallows Eve. El día anterior se hacía una vigilia religiosa, que era el All Hallows Eve, y de ahí viene el Halloween. Y de ahí pasó a Estados Unidos, ya te digo, con la gran inmigración, por la hambruna irlandesa. Claro. Bueno, muy interesante y además un tema por el que sacar pecho, ¿no? Y celebrarlo esta noche. Pues sí, pues desgraciadamente, como dijimos antes, sí que toda esta influencia viene por los americanos, ¿no? Pero enorgullece que tengamos unas raíces tan, tan profundas. Sí. Yo, de hecho, tengo desde hace años, cada vez que un día como hoy sale el típico en redes sociales quejándose de qué coño estamos celebrando estas cosas yanquis y tal, tengo una foto, la busqué antes, lo que pasa es que no la tengo en este móvil, tengo una foto de 1905 de un colegio de Pola de Siero, que salen, imaginaos la foto, un daguerrotipo de estos, horrible, mal iluminado, que se ve fatal, deteriorado, da más miedo aún, que es un colegio de Pola de Siero con el cura al lado, y todos los niños con su mandilón y unas caretas espeluznantes celebrando la Noche de las Ánimas el día anterior. Digo, pues mira, aquí hace más de un siglo, en Asturias, aquí detrás, pasando Fano, se celebraba Halloween. Totalmente. Pues es un gran zasca. Luego cuando llegues a casa y la recuperes la foto... Por eso te digo que siempre he tenido la simpatía por esta fiesta desde que he sabido los orígenes que tiene. Claro, es un muy guapo además el fin de la cosecha, el apañar la manzana, el maguestu, la huestía, ¿no? Esa también de esa celebración y tal. Y encima la huestía que tiene esas tradiciones para protegerse de ella... lo de dibujar la tiza en el suelo, lanzar el gato negro y todo eso. Es una tradición común a todos los países celtas. Cada uno tiene la Santa Compaña en Galicia, la huestia aquí, la cacería salvaje en los países nórdicos y demás. Y no deja de ser tradiciones compartidas que evidentemente vienen de una cultura primigenia que fue la que compartían los celtas, que creo que en principio vivían al este de Europa y en una de estas emigraciones, porque llegarían algunos energúmenos en plan... mongoles, uno, los echaron hacia aquí, ocuparon lo que era el arco atlántico, el norte de España, claro. Cornualles, Bretaña, y llegaron a Irlanda y demás. Y como cada cultura dejó su pozo, y unas cosas fueron previendo en el tiempo y otras no. Pues ya veis, si estáis en casa y os apetece salir y estáis dudosos, ahí tenéis ahí algo a lo que agarraros, ¿no? Contar en las cenas de esta noche. Y sobre todo, no tengáis miedo si alguien os dice lo típico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tú no te sientes español? No, yo es que me siento celta. Y entonces tenéis ahí mucho a lo que también agarraros, ¿eh? Y además, hoy, por ejemplo, Rubén, hay una charla de un famoso etnógrafo asturiano. Alberto Peña. Peña, que es Alberto un crack. Peña. Ya hemos disfrutado muchas veces de charlas de él, tanto en ciclos de cine como en programas tan míticos como La Rosa de los Vientos. Y te lo dije el otro día, en cuanto vi que Alberto hoy daba una charla de este tema precisamente, digo, esto no nos lo podemos perder porque seguro que vamos a aprender muchas cosas muy interesantes y muy amenas, además. Pues sí. ¿A partir de las 8:30 en dónde? En el Parque de la Serena, una carpa que la Asociación de Vecinos ha instalado este año, por primera vez han conseguido el permiso. No solo esta charla, sino que también hacen actividades todo el día de hoy, todo el día de mañana, en amagüestos, con talleres infantiles y demás. Todo en torno, digamos, a la tradición asturiana del Día de Difuntos, el Samhain o de, bueno, la celebración que conocemos como Halloween. Exactamente. Los muertos, eso, porque los muertos están, la vida está ahí, es una delgada línea y no hay que tenerles miedo. A los niños, José, tú que eres padre, y ya que estás un poco ajeno ahora a la conversación, a tu niña, ¿esto cómo lo encaja? ¿Cómo lo celebráis? ¿Cómo lo ve ella? No, ¿cómo, bueno, se lo transmites? Ella, nada, se lo transmito con cine, como siempre, ¿no? Tú lo haces todo con cine, ¿no? Yo son cine todo, aquí lleva todo. Te voy a decirlo, es como un poco como el de los Simpsons, ¿no? Sí, nada, está acostumbrada, bueno, todas estas tradiciones, especialmente enfocado hacia lo americano, por desgracia, aunque bueno, él tenga el fondo que tiene la tradición, en el colegio pues pintan las calabazas, hacen dibujos de todo este tema y tal, bueno. No es que sea la manera más correcta de conocer la historia, pero bueno, poco a poco vamos haciendo nosotros que se vaya sabiendo un poco mejor la tradición verdadera. Y yo, bueno, en el tema del cine, pues está viendo películas como estas que se ambientan en Halloween y que vamos a comentar un poco más tarde. Sí, además lo que dices tú, que ahora tienes una excusa para contarle la verdadera historia del Halloween, ¿no? Y bueno, sí que en la fecha de Halloween se ambientan muchas de las películas que nos encantan, ya no sea, aunque no sea un pretexto, digamos, el hecho de que sea Halloween, sino joder, películas como E.T., gran parte de la trama se desarrolla en Halloween. Sí, hay muchas películas que tienen... no tiene que ser de terror exactamente, ¿no? Pero sí que es muy importante en la cultura norteamericana y mundial al final, por extensión. Exactamente. Bueno, ya que estamos puestos en situación, ya que hemos barrido para casa y que ya podemos celebrar esto en condiciones, como se le celebraba desde tiempos inmemoriales, pues entonces ahora vamos a lo que nos gusta, y es a rescatar cuatro películas que tenemos aquí, más Halloween, otra pequeña reseña que hay que hacer siempre, por supuesto, más luego alguna, como acaba de comentar Borja, que puede salir porque también referencia un poco a Halloween. Tengo aquí varios temas bastante acollonantes. Por ejemplo, ¿qué os parece si los chicos del maíz nos dan paso a otra? ¿Os parece, por ejemplo? Perfecto. ¡Truco o trato! Lo siento, aquí no celebramos Halloween. ¿Cómo dice? Somos testigos de Jehová. ¿Pero qué ocurre? Pues ahí teníamos a los protagonistas, bueno, un protagonista de nuestra primera película de hoy, que es nada más, nada menos que Noche del Baile de Medianoche también. ¿Se tradujo en español, José? Sí, La Noche del Baile de Medianoche o Midnight Hour. Es una película que encontré el otro día ordenando una colección de películas VHS de cuando era niño. Y es una película, una producción de la ABC para televisión. Es un telefilm, en realidad. Sí, sí. Era una producción que, bueno, hecha expresamente para la noche de Halloween. Que es, yo creo que nadie de los que la hicieron o estuvieron implicados en ella pensaban que iba a haber muchos frikis a día de hoy que la tengan con tan buen recuerdo, como en mi caso, por ejemplo. Era un clásico de videoclub, la verdad. Era, bueno, una película muy blanquita, muy inocente, pero, bueno, bastante divertida y que se parece difícil de creer que haya mantenido la frescura que mantiene dentro de lo que cabe con el paso del tiempo. Sí, en este extracto de la película que estábamos escuchando, que no pueden ver nuestros oyentes, veíamos como el sheriff local, ¿no?, paseaba al perro, y de repente lo que parecía algo infantil, alguien salía de una cristalera y se le abalanzaba. El audio ahí sí que era, verdad, un poco cutre, ¿eh? Un poco horrible, sí, ¿no? Sí, se oía más la música que al tío que le estaba ahí dando zarpazos en la cara, sí, sí, al sheriff. Sí, y mientras tanto, pues están los chavales divirtiéndose en una casa, ¿no? Porque ¿qué cuenta esta película? Sí, bueno, la historia. Bueno, la película arranca con uno de los comienzos, yo creo, más absurdos, pero graciosos por lo absurdo en sí que recuerdo, ¿no? Está un niño, un paperboy de estos, un repartidor de periódicos, poniendo un cromo de béisbol en la... En ¿Para? Lo, Gran juego ese de Nastran. Sí, sí, Pitbull. Pues lo mismo, poniendo un cromo ahí en los radios de la rueda de la bicicleta para que. Sí, de los Dodgers. Ya no me acuerdo ya de eso. Pero bueno, está poniéndolo y bueno, lo que nos pasó a todos, se pilla el dedo con la rueda, con lo que duele. Y se pone a hacer a quejarse con una cara de dolor terrible, un grito sordo que no suena nada, nos cortan, empiezan los créditos, una cosa muy rara y ya nos dejan rotos nada más empezar. Pero es muy, muy gracioso. La película pues nos habla de, bueno, de unos semiadolescentes, porque vamos, la verdad que tienen ya una edad que no pegan demasiado bien en el instituto, que van a hacer el baile de... Como los de Sensación de Vivir, sí, ¿no? Más o menos. Sí, eso 40 años, es una tónica habitual, ¿no? Sí, sí, más o menos en ese estilo. Que acaban... queda un poco grande, como el Zapataki en el serie de clase, también está un poco pasadina. Pero vamos, acaban robando unos disfraces en un museo de unos antepasados suyos que, bueno, habían tenido temas relacionados con la brujería y demás, y se ponen a hacer el indio leyendo un pergamino en plan posesión infernal, como si estuviesen leyendo el Necronomicon. Bueno, pues acaban despertando a los muertos que se levantan por ahí, bueno, a hacer trastadas, porque luego los muertos que son iguales que prácticamente los maquillajes que los del Thriller de Michael Jackson. Sí, se parece mucho la imagen que tenemos de los jóvenes, sí. Pues, en Nueva Inglaterra, precisamente, Rubén, es donde esta película se transcurre, o sea, también tiene ahí, mira. Y bueno, ¿quién no? Jugando con los amigos, ¿no? Sí. Ha pensado, wow, vamos a hacer esto, igual aliamos, Borja, igual leemos esto y funciona. Sí, sí, pues es lo que pasa en esta película, que de hecho yo la recuerdo muy vagamente de cuando la echaba en televisión española, de hecho. Sí. Y siempre me recuerdo, o sea, una escena, sobre todo, cuando el muerto viviente llega a la fiesta de disfraces. Sí, sí. Que dice, jolín, estás logrado. Incluso sí. Hueles hasta mal. Pues le dice eso. Y sí, sí, me hace mucha gracia. Y es una película que yo tenía en el recuerdo, un vago recuerdo. Intenté buscar hace tiempo, pero no la encontré hasta hoy. Y me topé con esta sorpresa, ¿no? Tan agradable. Sí, no, además hay el zombie ese, bueno, como todos, son zombies muy... Al final se acaban enfadando un poco, pero son todos muy amables. Van todos para la fiesta, se ponen bueno, a pasárselo bien en una fiesta con el resto de personas. Sí, comen palomitas. Sí, sí, cerebro, este sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí, nada, sí, un sábado por la noche a las 5 de la mañana más, ¿no? Sí, bueno, sí, más o menos. A mí me recuerda un poco el tipo de cine este que se hizo en la época de Adolescentes y Monstruos. Ya hace Unas noches sin el monstruo. Sí. Eso ya es. Para... Eso era parchís, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una versión americana, ¿no? De lo que dice Borja. Sí, sí, yo lo entiendo. Bueno, yo casi creo que parchís era una versión española de lo que hacía en Estados Unidos. También, bueno, sí. Y también Una pandilla alucinante. Sí, que también. Ese es un gran clásico. A mí fue el que me marcó y que me hizo querer al terror y al cine en general. Bueno, pero ahora mismo estamos viendo un homenaje que está muy en boga de ese tipo de cine, sí, en la serie de Netflix, Stranger Things. Claro. Sí, por supuesto. Es casi una antología de las grandes, sí, sí, historias contadas. Pero en el caso de esta película, que igual que muchas películas de aquella década, de los 80, funcionan porque está hecha en esa época de verdad, vamos. Claro. Sí, y además se nota que no... La banda sonora, que los Creedence, sí, ¿no? Sí, sí, no, la banda sonora, hay Creedence y un montón de... Bueno, muy está buena. Bastante bien. Era fácil poner buena música en sí, los 80, ¿eh? Está ambientada también en una época, no sé si está en los 60, ambientada en los 70, una cosa así. No, esa me parece que es en la época. La época ahora no... Esa de la dama. Esa de la dama. Ah, la dama, sí, estoy liando, sí, la otra. Sí, sí. Pero... estoy fijándome en el reparto, ninguna cara conocida, ¿no? Sari Belafonte, sí, Harper, LeVar Burton, no conozco. Es como presentaban Johnny, esos especiales. Johnny Lee Allen sí que tuvo algún, sí, una chica rubia muy guapa, pero desapareció también, ¿no? Es como en estos especiales también muy de televisión americana de hoy, 31 de octubre, ¿no? Cuando salía la chica en aquella época y decía, bueno, hoy para la noche de Halloween tenemos una película en la que sale Bela Lugosi y unos cuantos actores más de los que no tengo ni idea, decía. Lo más curioso igual de esta película es que sale Macaulay Culkin muy de pequeño pidiendo caramelos, con gorro y tal, como en Solo en Casa. Sí, pero vamos, si no te fijas bien... Uno de los niños a los que le dieron droga en vez de... Sí. Estaba haciendo un cameo ya. Sí. Me parece muy interesante el hecho que decías que fuera un telefilme específicamente para el día de Halloween, sí, sí, ya en el 85. Claro. Sí. Culturalmente, desde que se arraigó esta tradición en Estados Unidos, ya todas las cadenas de televisión, todas las series, su buque insignia, tiene un especial de Halloween. Claro. Todos, sí, esperamos cada año ansiosos el especial de Halloween de los Simpsons. Sí. Que además son muy buenos, el formato que tienen. Casa del Terror. Twilight Zone y demás. Y todas las televisiones hoy en día, el gran buque insignia de cada cadena, que suele ser una comedia familiar de situación, llámalo Modern Family, llámalo Big Bang Theory y tal, tiene su especial de Halloween y su especial de Navidad. Y ya en el 85 vemos que lo hacían. Claro. Cuando apenas 10 años antes no estaba en la cultura tan arraigado popularmente el Halloween en Estados Unidos. En los años 70 no era lo que es hoy. Claro, exactamente. Por eso hoy por la noche en la TPA van a echar... No van a echar nada de esto. Pues nada, otra película. Ahora vamos a ir a pasar a otra un poco más moderna, Borja. Vamos a hacer una pequeña pausa porque... No sé, ¿tú esta noche vas a intentar leer algo? Un poco de Ouija igual. Posiblemente. Yo me acuerdo cuando... Igual alguna bruja me cruzaba por ahí. Sí, cuando hacía Ouija en el pueblo... cuando hacía Ouija en el pueblo, intentábamos... lo que decíamos, esta gente hace, dice, a ver si esta... contactamos con alguien y tal, pero luego cuando ya ves que no funcionaba era en plan de, ¿te vas a enrollar con alguien? Sí, está, el vaso está diciendo que sí. O sea que nosotros no contactamos, José, no somos capaces. Y mira que lo intentamos. Y menos con la niebla que hay hoy. Saber que Halloween es la antigua fiesta de la víspera de todos los santos. Es la única noche del año en que los espíritus de los muertos vuelven a la tierra. Las calabazas, lo de disfrazarse... Repartir caramelos se originaron para protegernos, pero hoy en día no le importa a nadie. Todos sabemos que Halloween lo inventaron las fábricas de caramelos. Es una conspiración. Os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, quietos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. ¡Mi ciudad! ¡Vamos a gritar! En la ciudad de Halloween. ¿Listos? ¡Pues en marcha! Ni siquiera sale en el GPS. No es digna de tener un posicionamiento global. De eso se trata, ¿no? De desconectar de todo. ¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito. El cartel pone cerrado. Sí, estamos buscando... ¿cómo se llama? Tillerman Road. Suficiente para llegar. Lo de volver es otra cosa. ¡Es alucinante! No. Venga ya. Los corderos han atravesado la puerta y ya han llegado al matadero. ¡Que empiece la fiesta! ¿De verdad crees que no está pasando nada raro? ¿Qué es esa cosa? Permaneceremos juntos. No es buena idea. Deberíamos separarnos. Sí, buena idea. ¿Pero qué? Tenemos que largarnos. ¿Quién ha enviado a esos puntos muertos a por nosotros? Es fácil. Quieren ver cómo nos castigan. Creo que puedo conseguir que baje. Y queremos bajar. Bueno, veíamos ahí el tráiler de esta película que nos trae Borja también. Damos un salto en el tiempo, pasamos de 1988, estábamos, me parece, ¿no? El 85, sí. Al 2012. Esta película que nos pone en la situación halloweenesca, westiesca, pero en la actualidad, ¿no? Sí, y la cabaña, ese sitio tan recurrente, ¿no? También. Claro, yo traigo esta película aquí porque me parece una película ideal para ver en Halloween. De hecho, es una película que puede no quiero spoiler nada, ¿no? Pero puede justificar el resto de películas de terror. ¿Ah, sí? Por una parte yo creo que sí, pero sin hacer mucho spoiler, ¿no, José? Sí. Podría ser, ¿no? Sí, sí, se puede mirar de ese modo, sí. Bueno, pues La cabaña del bosque es una película del año 2012, como bien dices, dirigida por Hugo Godard, que no hizo mucho más cine, pero sí que es el creador de Daredevil, de la serie. Puedes hablar. ¿Es un remake, La cabaña del bosque? No. Que me suena... No, porque... Sí, es que es muy clásica, la típica cabaña, el lago para bañarse. Igual te suena también de Cabin Fever, la de uh-huh. Eli Roth también. Pero no, es una película original. De hecho, la película empieza como una típica teenager slasher movie de estas. Una película de casquería, que en la que un grupo de jóvenes pues va a una cabaña en casa del demonio, y nunca mejor dicho, y hace sus cosillas y tener sexo y esas cosas. Mm. Extramatrimonial, que eso es sentencia de muerte en cualquier slasher. Pues eso es. Mm. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas raras. Sobrevivimos siempre, por ejemplo. Siempre somos inmortales en una película de este tipo. Sí, es del Calabazas Club, ¿no? Como anda, Montes y Daimiel. Tenemos siempre batería en el móvil, siempre tenemos pilas para los frontales y esas cosas. Y el asesino nunca nos pillará. No, estamos muy finos, estamos muy potentes físicamente. No, digo que nunca nos pillará con una moza despistada. Eso es. Sí. Ya me viniste a estropear el rollo que tenía. La otra te mira así como plan de no, oye, aquí no. Bueno, pues a que nos repite esta película, pues eso, un grupo de jóvenes pasa unos días en una cabaña y empiezan a pasar cosas, ¿no? Cosas un poco extrañas. Sí. Y bueno, da un giro. La película se puede dividir en dos partes, ¿no? Una que es una película clásica de terror, y luego ya la segunda parte donde nos explica todo lo que origina esos monstruos, ¿no? Esos sucesos extraños que ocurren. Y me parece una de las películas más originales de terror que de los últimos tiempos, incluso de la década, ¿eh? O sea, muy original. De la década incluso. Sí, porque ese giro que tiene la película, que yo no sé si Borja igual no lo estás queriendo contar no spoilear, ¿no? Eso lo vamos a dejar ahí, pero como bien dice Borja, hay un punto ahí que de repente cambia la película. Sí, es que hasta me da aplico eso, vaya mierda, más de lo mismo. Esto claro, es un rollo. Sí, porque lo que dice que dice Rubén también, dice, esto es un remake, esto ya pasó, esto ya se hizo algo parecido y de repente ahí, Y de repente pasa algo que te descoloca 100%. De hecho, está hecho adrede, muy, muy bien intencionado, para que en el público cause esa sensación, ¿no? De tedio, de más de lo mismo, de esto es igual. Sí. Pero está muy bien hecho, pero es tedio. Y luego te da el giro que te deja con el culo torcido, ¿no? Está muy bien ese juego que hacéis los directores, José, para enganchar, ¿no? En plan de, mira lo que te estoy contando, ¿no? Cuidado. Sí. Engañar con un nudo falso o hacer un final twist de estos, como el que se ve en... Joder, da gusto, ¿eh? Nudo falso, final twist. Pasa que esta película pasa como a la mitad de la película, ¿no? Sí, sí. Bueno, y luego ya la última imagen de la película que ya es la rotura máxima, sí, ya. Sí, sí, sí, para dejar al espectador ya totalmente ya. Recolocarle el culo otra vez. Si lo tenía torcido, volver a recolocárselo. O sea, tenemos un nudo falso. Final twist. Semi. No, final no, porque es a la mitad. Middle twist. Final twist. Middle twist y final. Topspin. Nuestro admirador Shyamalan ha hecho toda su carrera basándose en ese truco una y otra vez. Sí. Con mayor o menor fortuna, pero en todas, yo creo, ¿verdad? Pues sí, es cierto, sí, es cierto. Todas, sí. Bueno, José, no sé si quieres también destacar o tú viste esta película, ¿eh? Sí, me gustó. Yo no la tengo apuntada para ver, ¿eh? Sí, no, es una película, vamos, de culto, nunca, vamos, muy merecido. Otra película que tardó mucho en llegar a España, no sé por qué, los temas estos de licencias o de no sé qué problemas hay con distribuidoras o lo que sean, pero sí. Una película que lleva siendo conocida por un montón de gente ya desde, bueno, 2012, no sé en qué año se estrenaría aquí, pero aquí hace poco. Sí, hace relativamente poco. Además, creó mucho hype en el tema de gente especializada, ¿no? Que todo el mundo hablaba de ella, pero nadie la había visto. Entonces sí que... Cuando la vi estaba súper... ¿Fue un estreno de cine original o también era un telefilm como el de no, antes? No, es un estreno de cine, me parece. Incluso yo creo que estuvo por algunos festivales y igual por eso se retrasó un poco la distribución de la película. Sí, supongo que tendría algo que ver eso. Aparte que, bueno, hay problemas con muchas películas que no son así, pues que no están respaldadas por grandes productoras muchas veces, como algunas que ya mencionaste alguna vez, como Man from Earth y demás, que, bueno, desde que salen y la gente empieza a hablar de ellas y empiezan a bueno, a tenerse un poco de conocimiento sobre ellas hasta que aparecen, si es que aparecen, pues pasa bastante tiempo, es una pena. Y después también empiezan a hablar de secuelas que también esperamos con ansia y que nunca llegan, sí, también, claro. Empiezan a lucubraciones, pero sí. Bueno. Sí, es una peli que me recuerda mucho a estas películas finales que últimamente nos tiene pensada siempre Chus Parrado para El Peor Imposible, ¿no? Así que se aleja un poco del cine serie ZZ de ese ciclo para luego poner una peliculilla que sí. Igual no tuvo. Las del Peor Imposible creo que son un poco inferiores que esta, ¿no? Pero sí. De ese estilo, ¿no? A mí no sé por qué al verla me recordó. Pero no, pero esta está bien hecha. Está sí. Bien, sí. Bueno, la última que vimos en el festival no estaba mal hecha tampoco, pero bueno, ese rollo así tal. Tenemos que hacer un ciclo en Halloween, Borja. ¿Qué estamos esperando? Recuperar esas incomprendidas, esas poco patrocinadas, ¿no? Sí, eso es como Exhumed Movies, como estuve el otro día en la presentación de esta publicación. Sí, podemos aprovechar, ahora que ya llevamos dos películas, recordar que vamos a recomendar muchas: La Cabaña del Bosque, para todo el mundo, y Noche del Baile de Medianoche, también, un poco más de los 80, volveremos ahora a los 80, y antes... La del baile para ver con la familia, ¿eh? Sí. La otra ya, bueno, un poco más. Tienes una... Sí, hoy estuve viendo un monólogo de Ignatius Farray, decía, ¿dónde está el límite para ver con tu madre algo? Contenido de terror, erótico también, o sea, hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Hay que tener una madre con cuajo, una madre y un padre. Y estuviste, Borja, me dices, ahí en el antiguo instituto, donde se hacen cosas muy interesantes y que también se les da poca bola, y luego se le da bola en Cinefagia y no se ponen los micros para arriba y se fastidian los programas, pero tú estuviste el miércoles ahí en, ¿cómo se llama? Summit Films. Summit Films, sí, que es unas publicaciones, no sé si mensuales, anuales, en las que, bueno, hacen una especie de libreto, este último es de 400 páginas, uh-huh. No es nada. En lo que hacen rescata algunos clásicos del cine de terror, muy del palo de Por Imposible, mucho Giallo, mucho Lucio Fulci, mucho, uh-huh. Bueno, fans del gallo aquí en Asturias, ¿eh? Mucho. Sí, mucho. De la poca gente que nos contacta por internet, sí. Uno nos lo dijo, oye, que soy fan del gallo, que escuché los programas y que estoy aquí para lo que queráis. Pues, o sea, que el gallo llama la atención. Giallo, sí que gusta, sobre todo eso, esa estética setentera, ochentera, esa visceralidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, descubrimos películas como El Destripador de Nueva York, de Lucio Fulci, un peliculón. Y bueno, esta Exhumed Movies pues hacen un rescate de ese tipo de cine y hacen como una versión en papel muy cómic, muy de esas películas. No hacen como un guión, como presentaron la ficha. Y hacen como los dibujos, como una interpretación libre de ellos, de esas películas. Uh-huh. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Yo no lo conocía y sí que está... Es interesante, sí. Bueno, intercambiaste teléfono, sí, repartiste sí. Tarjeta ahí, ¿no? Sí, hice mi tarjeta de presentación y nada, esperemos tener contactos con la gente de Exhumed Movies y nada, a ver qué nos cuentan. Sí, estamos haciendo unos buenos contactos, ¿eh? Tenemos a José aquí ya integradísimo en la casa y vamos sumando a todo el mundo, ¿no? A Cinefagia FM. A que se sumen a esta auténtica pesadilla. Halloween, la víspera de Todos los Santos. Me gustaría ser tan rara como tú. Gracias. Hasta entonces no había pasado nada normal en Willow Point Falls, pero aquel día todo iba a cambiar en la vida de Frankie. Él poseía una imaginación poderosa. El puente de Londres se hundió bajo el peso de las horribles patazas del monstruo. Esto es imposible. ¿Verdad? Pero esta vez, no se trataba de una fantasía. Estaba muy oscuro, no pude verle la cara. Esta vez el crimen iba a ocurrir realmente. Estoy harto, este caso nos ha traído de coronilla durante los últimos 10 años. Era algo extraño, muy extraño. Él había visto a aquella niña. Sí, yo lo vi. Vi cómo la mataban en el guardarropa. Un chico en busca de un asesino. ¿Me vas a ayudar? Solo existe una posibilidad de desentrañar el misterio. Cuando alguien muere asesinado, no puede descansar en paz. ¿A dónde vas? Tengo que seguirle. ¡Abre la puerta! Detrás del oscuro misterio está la Dama de Blanco. Pues ahí teníamos el tercer título que traemos hoy aquí en nuestro programa especial de Cinefagia FM. Estáis escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Escuchábamos antes, os veía que estabais ahí un poco pillados. Era la banda sonora de Pesadilla en Elm Street. Sí. Pesadilla en Puerto de Tarna continúa aquí. Y esto es, bueno, esto es Suspiria, lo que suena de fondo, pero la película era El misterio de la Dama Blanca, otra película recomendada by José. Sí, yo la verdad es que parece que, no sé si será por tener una hija o porque me estoy ablandando con los años. Las dos pelis que recomiendo hoy son así bastante... Bueno, da un poco contrapunto, ¿no? Familiares. Estamos ahí. Sí, bueno, tampoco todo va a ser sangre siempre. Bueno, otro clásico de Videoclub del 88, El misterio de la Dama Blanca, como decía, muy familiar, ambientada en los años 60 o por ahí en 70 de América. Tenemos pues una historia de un chico que encierran en un armario del colegio unos gamberros, compañeros suyos, y se queda encerrado en la noche de Halloween allí y empieza a ver pues a una chica y cómo la asesinaban. Un asesinato que había ocurrido unos años antes, además, una cosa así como aquello que se veía en el Hotel de los Fantasmas, con que se repetía una y otra vez el asesinato. Bueno, pues se acaba haciendo amigo de la fantasma y luego se encuentra al asesino que le persigue, de verdad. Bueno, una película bastante entretenida, muy ochentera también, muy carismática en todo, y con Lucas Haas de protagonista, que es el... Bueno, este, iba a decir el orejudo, vamos, el chico este de Mars Attacks, sale en El Renacido también, sale en... Bueno, un montón de películas, en Origen... Sí, vi el trailer y sí que me sonaba. Sí, claro, sí, es el... Sí, es un chaval que salió de crío, un mogollón, en los 80, y luego hace papelinos, ¿verdad? El Renacido, me acabo de dar cuenta. Sí, sale en una película un poco rara, debió ser de las últimas también, de Paul Walker, en Pawn Shop Chronicles o algo así, con bueno, un reparto con Vincent D'Onofrio, con Elijah Wood, con un montón de gente. La película es un truño nefasto, pero la verdad que el reparto... Pero sí, no, la verdad que la película está bastante bien. Y además tiene, como escuchamos en el tráiler, el doblaje es la voz de Chicho Terremoto. O sea que todo... Sí, y el doblaje también es el de este chico es un demonio también. Es el mismo chaval, ¿cierto? Sí, pero, es verdad. O sea que bueno, sí, es otro punto a favor para rescatar esta película. Sí, bueno, puedes buscarlo si quieres, Rubén, en la Wikipedia, a Luke Hacks, de este actor californiano de 1976. Sí, es que le pongo cara. Tiene un moreno ahora, un poco de lámpara, ¿eh? Sí. Aquí en la Wikipedia, un comentario un poco. Tiene una cara peculiar, además. Sí, con esas orejas también. Exactamente. Sí. Un poco de pequeño, se parece un poco a Elliot, ¿no? El de, sí, de, sí. Se sí, da sí, un sí. Aire. Yo, sí, que da un aire. Pasa claro, diferente época. Pues sí. Esta película, encontré una curiosidad sobre ella, y bueno, Fran Loggia, que es el director, que de hecho hace un cameo también, hace hay como una especie de flashback, ¿no? Sí. Y hace y el niño de mayor es Fran Loggia, es el director. Bueno, pues esto es, por lo visto, es una leyenda urbana muy popular en Estados Unidos, y cuentan que la Dama Blanca tiene una hija que fue secuestrada por un pervertido. Nunca se encontró el cuerpo de la niña y desde entonces se dice que la Dama Blanca se aparece por el lugar de los hechos en el que y busca a su hija perdida. La supuesta casa de la Dama Blanca se halla en la base de un motel demolido hacia 1800 y es conocido como el Castillo de la Dama Blanca, y su lugar es una atracción turística muy importante, y muchos jóvenes se aventuran ahí para celebrar sus fiestas y sus movidas de Halloween. Exactamente, o sea que esta película nace a raíz de esa tradición, esa historia, ¿no? Sí, y bueno, la chica de la curva, la chica de... Sí, una cosa así, americanizado, sí, la verdad que además es una película que yo creo que es bastante reivindicar, porque está bastante bien, otra película que se mantiene bastante bien. Yo todos los años siempre la digo como mi favorita para Halloween, a pesar de todo. Y curiosamente Frank LaLoggia, el director, solo dirigió tres películas. Y la única que vi es esta. De la primera que hizo, hay que buscarla también para a lo mejor rescatarla para un peor imposible o algo, porque tiene una pinta, por lo que vi, terrorífica, que se llama Fear No Evil. Se ve lo poco que vi, entre las barrabasadas que pude ver, vi cómo mataban a un tío a balonazos jugando a balón prisionero y demás. ¡Ostras! O sea que, yo creo que esta me suena, no sé de qué, pero sí que, sí, sí que me suena. Lo habíamos visto en... De un entrenamiento en el... Sí, sí, o sea que no, la verdad que, bueno, habrá que rescatar algo más del director este. Pues sí, pues mira, otro nombre que apuntamos ahí, Frank LaLoggia. Un apellido bastante peculiar. Sí, a mí me sonaba, no sé si lo confundo con L'Angela o algo así, pero... Puede ser, sí. Y luego en la fotografía tenemos a Russell Carpenter. Os hago una pregunta que es muy difícil. Si tendrá algo que ver con Carpenter, ¿eh? Podría, ¿eh? No sé. Nos gustaría. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno. Es el director de fotografía de la película, sí. Bueno, el caso es que la fotografía, bueno, la iluminación, eso está bastante bien. Y los efectos son tan cutres como entrañables también. Mucha transparencia y tal. No, la verdad que es una película que se presta a volver a ver películas como esta. Pues sí. Pues nada, otra vez que volvemos a los 80, esa época tan recurrente, y como decía antes Rubén, que decía que se está recuperando ahora, claro, no se pueden. Las películas en aquella época se hacían porque se estaba en los 80, ahora se intenta recuperar. Rubén, ¿tú crees que aparte de Stranger Things hay un mimbre ya para seguir tirando? Seguro que se exprime, ¿eh? Hombre, con el éxito de esto de Stranger Things, ha sido un pepino de Netflix. Yo personalmente la vi y bueno, está bien. Y eso que yo viví los 80 y tal, pero bueno, no he dejado de ver la trampa de la serie. Sí, sí, la tiene, la tiene. Buscar la nostalgia de los que ahora estamos rozando la cuarentena y vimos todas aquellas pelis y demás. Es darte una especie de Goonies que vive las aventuras de lo que vivimos cuando éramos críos. Pues no sé si habrá un reboot ahora de temática ochentera, porque ya sabemos que tanto en Hollywood como en general en ideas está la cosa un poco corta y hay mucho remake y hay mucho volver al pasado. Sí, dime, Borja. Estoy buscando a Russell Carpenter, pero no encuentro el parentesco con John. Pero sí que, jolín, es el director de fotografía de Titanic. Jolín. De Titanic, de Triple X, sí. De Mentiras Arriesgadas. Ajá. De Los Ángeles de Charlie, pues un trabajador incansable, ¿no? Sí. Bueno, es que José la estaba criticando la película, aparte de eso, la historia que contaba, en el aspecto visual también, ¿eh? Sí, sí. No se complicaron demasiado en intentar hacer lo que no podían, hacían lo que funcionaba todavía, ya a lo mejor ya estaba un poco desfasado. Es una peli del 88 y las transparencias y tal, bueno, ya estaba un poco pasado de moda, pero es un efecto que incluso a día de hoy, quizá, por simple que sea, sigue funcionando bien. Quizá tampoco el presupuesto fuera... Sí, claro, posiblemente sea un producto específico para Halloween mismo, de ese año, sí. Tenían un presupuesto limitado y no buscaban tampoco... Y también, mira, me recuerda ahora La Llave Mágica, no sé si lo recordáis. Sí. ¿Mm? Esa película del 95, bueno, que tenía un pequeño armario, un niño, en el cual metía sus juguetes y los juguetes cobraban vida. Sí. Ah, sí, sí, correcto. Un clásico no tan popular a rescatar. Pues sí, pues pelis y pelis que siguen saliendo aquí en Cinefagia FM. Al albor, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? De las demás. Pero bueno, que según hablas de unas, salen otras. Y tenemos la última, que yo creo que escuchamos directamente ya el tráiler. Buah, este es un desfase total. Es un desfase. Aviso. Escuchemos, ¿no? ¡Joder! ¿Habéis visto cómo nos han mirado esos tíos? ¿Quién quiere bañarse en pelotas? ¡Vamos allá! ¡No! ¡Tenemos a vuestra amiga! ¡Esos tíos! ¡Han capturado a Allison! ¡Ah! ¡Son las tortitas! ¿No te gustan? Te prepararé otra cosa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te caíste al agua y yo me tiré para salvarte. Buscaremos a tus amigos. Relájate. Tak y Dave se ocuparán de todo. ¿Qué es este sitio? Solo es una cabaña. No tienen por qué ser unos psicópatas. Pues ¿por qué no entras y hablas con ellos? Muy bien. Tal vez lo haga. He dicho tal vez. Dale, ¿qué estás haciendo? Cavando un hoyo para cagar. ¿Te ayudo? La están obligando a cavar su propia tumba. Aquí ya no hay normas. Somos nosotros contra ellos. ¡Ah! ¡Mira! ¡Han venido tus amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? ¡Malditas ovejas! ¡Corran! ¡Sálvese quien pueda! He visto a tu amigo. Debe de ser alérgico a las abejas porque ha salido corriendo como alma que lleva el diablo. ¡Es un pacto de suicidio! ¡Esos chicos han venido hasta aquí! ¡Se están suicidando en el bosque! ¡Ay, madre! ¡Ahora lo entiendo todo! La chica que tenemos ahí quizá pueda explicárselo mejor. ¿Tenéis a otra chica ahí dentro? Sí, está en mi habitación. Manos arriba. Tienes que quitar el seguro que está a un lado. ¡No hagas! ¡Joder, ten más cuidado! ¡Vuelvete al infierno, frikis! ¡Estoy ardiendo! ¡Por el suelo! No, no uses eso. Yo haré palanca por este lado y tú tiras. ¡Quítamelo de encima! ¡En la cara no! ¡Voy a vomitar! Recomiendo a todo el mundo que quiera ver esta película que no vea el tráiler porque joder, me quitaste la palabra de la boca. Destripan. Se la destripan, nunca mejor dicho. Sí, se la destripan. No veáis el tráiler, atentos al título. Tucker y Dale contra el mal es una auténtica película desfasadísima, ¿no? Y ese era el gran dictador que estaba por ahí, en el tráiler que continuaba. Pues nada, esta película canadiense de 2010, para mí 2010. Premiada en Sundance y en Sitges. Sí, de hecho tuvo una pequeña andadura ahí por festivales bastante internacionales y tuvo una gran aceptación. Tuvo premios del público, premios a mejor película y bueno, así que vamos, tuvo sí, claro, su reconocimiento. El premio del público muy claro, ¿no? Por la temática que tiene, ¿no? El cachondeo. Sí. Aquí es un poco del palo de la otra, ¿no? De la que traía, de Cabin in the Woods, que es una familia, ¿no? Unos amigos que van a pasar unos días. Y bueno, y Tucker y Dale, pues también pues, se pasan unos días en una cabaña en el bosque, ¿no? También. Ese recurso tan habitual en las películas de terror. Y claro, ellos hacen su vida habitual, ¿no? O sea, pescan, beben cerveza, están a su rollo, son los auténticos paletos sureños de Estados Unidos, ¿no? Muy del, claro. Muy del palo, uno gordo, otro delgado, así, sí. Muy, muy burros, muy, muy de la América profunda. Sí. Pues llegan estos pijos de ciudad a invadir su terreno. Claro. Y digamos que son un poco torpes, ¿no? Y son torpes. Estos pijillos son un poco torpes y empiezan a pasar cosas, ¿no? Y como dicen en el tráiler, dice, estos de ciudad quieren hacer un suicidio colectivo. Y, sí. Y bueno, y vemos cómo disfrazan de slasher. Claro, los pijos piensan que Dale y Tucker son los que les quieren matar. Y se produce ahí una situación muy cómica y a la vez muy, muy gore y desagradable. O sea, es una dualidad de sentimientos, ¿no? Sí, es una distopia sentimental, podríamos decir, entonces. Pues, totalmente. Pues sí, la verdad es que recomendamos, por supuesto, esta última película también, igual que las anteriores, pero también ubicándose, ¿no? Cada película, como decía José, películas entrañables, películas tal, y luego esta, que es el auténtico desfase, sí, ¿no? O sea, un buen maratón nos ha quedado, ¿eh? Es una película muy, muy gamberra, que vamos... A partir de una edad, porque tiene imágenes bastante fuertes, tiene un gore bastante logrado y bien hecho, pero siempre desde el punto de vista del humor, un humor, sí. Humor muy negro. Esto muy... es ya directamente una sátira de un slasher. Por supuesto. Exacto, por sí. Supuesto. Desde el punto de vista de comedia, ¿no? Claro. Del año 2010, 90 minutos, que, o sea, para pasar con los amigos, ¿no? Un plan perfecto. Tiene toda pinta, yo sospecho que probablemente sea una pareja cómica. No, hayan hecho una película. No son dos personajes recurrentes. Tucky. No. Yo creo que no tienen. Tienen nombre de ellos. Estoy puesto en la sí. Televisión canadiense, pero quizá sí tengan que, una sí serie, que... un programa y hayan hecho una película alargada. Tiene toda la pinta, ¿eh? Alan Tudyk sí que hizo un papel muy si importante. Manolo, ¿no? Y Benito, sí. Manolo y Benito contra los zombies, una cosa así. Me suena una cosa. Sí, la verdad que le pega, ¿eh? Pero, los hombres pero... de Paco contra Drácula. Tiene toda la pinta. Pero sí, Alan Tudyk salió ya muchas películas de humor, como por ejemplo la de Un funeral de muerte, que ya se hizo un remake y todo, es el rubio este que bueno, tiene cara de tonto, por eso hace tanta gracia. Sí, ¿no? Sí, es que tiene toda la pinta. Sí, pero... sí, ser un telefilme alargado, digamos, con unos personajes conocidos y dándole un toque de comedia, claro. Sí, después Tyler Lavin, que es el personaje así más orondo, digamos, más grandote, sí. Y vamos, es un buenazo. Que también lo vimos en varias películas así recientes, del mismo estilo, más o menos, ¿eh? Sí. Pero, bueno, pues nada, recomendar esta película que peliculón, vamos, para Halloween, no Halloween, ¿eh? Pues para cuando quieras. Sí, exactamente. No, sí, esta no está enclavada en Halloween, ¿no? Sí, sí. No, o sea, no se desarrolla. En el día de Halloween, pero como siempre está este halo de terror en torno a esta fiesta, esta festividad, pues... Claro, es otro tema. Hay cine específicamente hecho para Halloween, sí. Uh-huh. Productos para este día, que en Estados Unidos, como tú decías antes, se paraliza el país, es una fiesta a la altura de Acción de Gracias, Navidad, etcétera. Y luego tú, claro, relacionas Halloween con el terror y tú tienes tus películas favoritas. Uh-huh. Estos días están reponiendo toda la trilogía de original de Tiburón, y yo me las estoy tragando todas, porque sí, me parece muy adecuado para estas épocas. Sí, eso lo está haciendo Paramount Channel, ¿no? Ayer echaron Tiburón 2 y bastante tarde, y ahí me quedé viéndola. Sí, yo estuve viendo un trocín de Tiburón 2 también, de la que tengo buen recuerdo, sí. Y ayer en la 2 echaron Rec 3. Ajá. Uh-huh. Y otra película también a reivindicar. Bueno, de lo poco que hay, de lo poco que va. Algo todavía aguanta, Rubén. Yo creo que. ¿Qué? Me refiero a gente, canales que programan películas, que hacen así como. Sí, hombre, evidentemente ahora con la TET, todos los canales temáticos que hay, claro, para días como hoy y más que ya este tipo de festividad ya está arraigando aquí un poco, pues. Claro, te programan fiestas. Pero lo que te digo, ahí lo que estábamos hablando ahora, sobre todo tres de las películas, son productos específicos de Halloween, uh-huh, ambientados en Halloween. Como las películas ambientadas en Navidad, que se programan en Navidad. Y luego hay productos que no son de Halloween, pero al ser de terror la gente lo identifica y siempre te pone Navidad. Willow no fue una película que se estrena en Navidad. Sí. Que te echan en Nochebuena todos los años. Sí, sí, correcto. Es pues, entrañable. Evidentemente, pues hoy día de Halloween, pues yo sí, por ejemplo, si nos pusiéramos ahora a ver un par de pelis en casa, pues me podía coger El Amanecer de los Muertos y... No sé. Titanic. Aquí huele a muerte. Lo que decía yo, pues una de Tiburón o Zombieland o algo así, que no son películas, sí, específicas de Halloween, pero bueno, quieres ver cine de terror, un poco gamberro, pasártelo bien, sí, y la relacionas. Pues te digo que ahí está el producto específico, sí, para el día y además basado en el día y demás, que es de rápido consumo para eso, y luego un tipo de cine o de tal que relacionas con ese día porque te pata. Sí. Bueno, aquí en los canales de DT, no sé yo si muchos, sí que algunos harán, pero me huele a mí, por ejemplo, que si quieren relacionarlo sería tatuajes en Halloween, empeños a lo bestia en Halloween, porque es un poco por ese lo que tenemos, ¿no? Y bueno, nos quedan todavía 5 minutos. ¿Quieres defender aquí el Halloween de John Carpenter como el inicio de...? El inicio de todo. Yo decía todo, ¿no?, que podría ser probablemente el inicio del slasher, y me corregía Borja, que es muy sabio, y me decía que antes de un par de años antes del Halloween de Carpenter, que es el 78, ya viene Campamento Sangriento, ¿no? Sí. Has comentado, uh-huh, 76, bueno, probablemente. Aquí José, experto en cine fanta italiano, ¿cómo es? No, el giallo, bueno. Sí. Pero era lo que os comentaba antes, Halloween como fiesta que ahora parece que lo arrasa todo y los yankees llevan haciéndolo desde siempre, empezó a popularizarse a nivel bestia eso en los años 70. Claro. Porque antes era donde había una comunidad arraigada de irlandeses, que solía ser la zona de Massachusetts, de Nueva York, de Minnesota y tal, en Texas... Halloween, pues no lo se celebraba ni en California ni en los plantanos de Florida. Llega John Carpenter, hace esta primera peli. Hablaba antes con José, pensé que era la primera de Carpenter. No, se estrena el mismo año que Asalto a la Comisaría de Distrito 13. Uh-huh. Y es una peli que yo creo que es seminal en muchas cosas, tanto en popularizar el género este slasher de terror relacionado con Halloween y popularizar el slasher en el sentido de un cine adolescente con un asesino implacable que siempre queda abierto porque parece un asesino inmortal. Este Michael Myers, recuerda al final de la película, tiene que estar muerto para todas las más y no está. Y creo que se han hecho 8 secuelas, sí, no sé. No, el otro día lo estuve escuchando, me parece que en 11. 11, va. 11 me parece, sí. Claro, es toda una franquicia que probablemente se aprovechará para lanzarlo el día de Halloween y tal. Sí, y es claro, a partir de eso, final de los 70, primeros de los 80... cuando se populariza a lo bestia este cine, o sea, el Halloween y como fiesta familiar y sobre todo juvenil. Y luego sí, también los remakes de Rob Zombie. Sí, también, ¿no? Sí. Hizo, bueno, el Halloween 2, la segunda Halloween 2, porque ya había habido, sí, la primera, Y además está el Halloween H2O. Hay, vamos, sí, el 20 aniversario me parece que sí, era. Sí, vamos, hay, hay un montón de ellas. Sí, que sale todo de Jamie Lee Curtis por ahí. Sí, también. Como Scream Queen. Sí, sí, en los 80, claro, el género de terror y toda la cultura esta de Halloween alcanza su apogeo. No me quiero pillar los dedos, pero estaría por apostar a que, por ejemplo, el Thriller de Michael Jackson se estrenó por estas fechas. Seguro, claro, claro, por supuesto. Seguro, ¿eh? Me estoy tirando a la piscina sin agua, pero probablemente... Lo que sí, el Borja de John Carpenter, ¿pudimos hacer especial o algo? Hicimos algo, yo creo. Hicimos, sí, ¿eh? Sí, sí. Algo, sí. Hicimos Rescate en Nueva York, la película. Hicimos la película. La rescatamos aquí. Sí, no, es que estaba yo ahora hojeando datos sobre Carpenter y influencias, coincidencias, influencias en esa película, no, de Asalto... Hicimos una cara B porque hablamos de su faceta, sí, de como músico. De Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que hablabais... Una peli ideal para ver hoy es La Cosa, que la de cosa, Halloween, claro, no tiene absolutamente nada, sí, pero es una peli que ahora me ha quedado en la cabeza, digo, bueno, es para ponerte la infernal, noche. Claro. Y todo esto, que esas, película de terror. Esas dos películas, cuyos pósters están en la serie Stranger Things. Sí, sí, o sea, claro, que no daban puntadas sin hilo ahí, ¿eh, Rubén? Es que aquello, sí, yo soy un niño de los 80 y yo recuerdo dos pelis que lo petaban cuando yo iba a la GB, pero lo petaban conmigo y con todos mis amigos. Ay, amigos, de la GB. Eran Rescate Nueva York y La Cosa, evidentemente. Fueron, claro, dos blockbusters que lo petaron a nivel mundial. Sí. Luego, después del éxito de Halloween, tuvo La Niebla. Una película muy... de Gijón, hoy. Adaptación de Stephen King. Claro, se mezcla al final, porque tenemos a York Carpenter. No es Stephen King. ¿No es Stephen King La Niebla? Es otra de la que tú dices. Ah. Es de Fran D'Arabo, me parece. Sí, esta está inspirada en los cómics de terror de los cuentos de la cripta y todos esos. Mm. Pero bueno, da igual. York Carpenter tiene. Russell, sí, tiene vínculo con Stephen King. Esa inspiración también que hablamos de la película Asalto al Distrito 13 en la película de Howard Hawks, Río Bravo. Claro. De que, por ejemplo, también Tarantino es mega fan. Aquella frase de Tarantino mítica. Hace poco un famoso podcast que hay ahora mismo en España en Todopoderosos, que el cine de Carpenter viene a ser siempre lo mismo. Es malos fuera y gente que se queda adentro resistiendo como puede. Es una amenaza exterior, sí, y te cuenta cómo los buenos, digamos, los protagonistas luchan contra esa amenaza exterior. Me veo mucho del western de eso, de Howard Hawks. Efectivamente. Y Howard, tiene un especial Carpenter, definitivamente. Sí, sí, especiales ya largos, que son de cara B, que se nos quedan cortos las caras B, Borja. Es necesario. Sí. Bueno, decía... Tarantino, si yo conozco a una mujer, la llevo a ver Río Bravo. Y más vale que le guste, le decía. O sea, cuidado, como no te guste. Pff. ¿Tú qué película llevarías a... Bueno, tú estás casado. Si tuvieses que reconquistar a tu mujer, ¿qué película llevarías, José? Da igual el género que sea. Del género que sea. Pues aquí huele a muerto mismamente. También vale para Halloween perfectamente. Que si lo aguanta ya te casas con ella. Sí, claro, la prueba de fuego, vas a ver si me quiere de verdad. ¿Y tú cuando, Rubén, cuando conozcas a la mujer de tu vida, qué película te vas a llevar? Y siempre les pongo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. No sé, sí. Me parece una ovación. Si no se ríe, no hay nada. ¿Tú quieres decir una, Borja? No, yo os voy a preguntar lo contrario. Si estuvierais hasta las narices de vuestra mujer o novia o lo que fuera y quisierais, este tío está como una cabra y no puedo seguir más junto a él, ¿qué película sería? Yo le pondría otra vez Solaris, pero la versión moderna, no la de Tarkovsky. La de Clooney. Sí. Y evidentemente ya me conocéis, cualquiera de Tim Burton. Ponte de Tim Burton. Yo la aquella película terrorífica de Jaume Balagueró. O.T. la película. O.T. la película. Sí. O El Gran Marciano, ¿vale? Los dos parecidos. Uy, El Gran Marciano. Telita. Bueno, FBI de Cárdenas, no nos olvidemos. Sí. No, yo hice... Frikis buscan en Cárdenas. Yo esa película la vi y sentí pena por me parece lamentable la figura de un listillo que se ríe de gente con problemas. Sí, no como ahora, ¿eh? Que en cambio está muy moderado cuño, ahora. Es un cuño insoportable, estamos todos de acuerdo. Sí. Hostia, chaval. No. De aquella ya se atisbaba algo, ¿no? Detrás, joder, te reías un poco, pero luego decías tú, oye, este tío es un poco sobrado, ¿no? Sí. Y nada, ahí está. Pues le estás pagando dinero, así, sí, con las risas. Sí. Ahí, en su programilla que tiene de televisión. Es lo que hay. Entonces tengo derecho a insultarlo por la radio, ¿no? Pues sí, fuerte. Alto. Cárdenas, mamarracho. Qué comedido. qué momento tan violento. Sí. Pues nada, hasta aquí el especial de Halloween de hoy en Cinefagia FM. Estás escuchando Radio Crash. Ahora viene Bailando con Lobos, que van a hacer noche de puertas abiertas para que todo el mundo venga aquí, no sé si a proponer temas o a lo que sea. Tenemos por ahí ya a Víctor Bajo Cero. Que lo explique, ¿puedes explicarlo si quieres? Sí, que pase. ¿Quieres, Víctor, hacer una pequeña introducción en cualquiera de los micros de esta no santa casa? Se pone ahí al lado de Borja, entra por la banda, coge el micro y adelante. Víctor, ¿qué tenéis preparado hoy en Bailando con Lobos? Pues... cosa era que como no hubo mucho tiempo para preparar gran cosa, dijimos, vamos a admitir espontáneos en pelota, como en el fútbol. Sí. Eso a nosotros nos pasa, preparamos el programa con días antes de la semana. Sí, con semanas. O sea, muy guionizado, muy estructurado, muy trabajado. No, hombre, pero hoy como era un día festivo, dijimos, oye, igual se acerca alguien, ¿no? Y si viene una persona, pues oye, eso que ganamos. Sí, ¿no? Eso que tienes ganado. Sería batería récord en la emisora. Batiríamos récord. Pues nada, seguro que algo sale, ¿no? Oye, un gran programa, oye, lo venía escuchando y muy entretenido, la verdad. Sí, apuntaste las películas, ¿no? Bueno, la memoria, ¿no? La memoria. Te iremos dando la tabarra. Se me olvidaron casi todas ya, pero sí. Lo recordaremos. Pero muy bien, felicito a toda la mesa, ¿eh? Enhorabuena por el programa. Bueno, Víctor, pues nada, en unos minutos lo tendréis aquí junto a Roman Polanski. Nosotros nos despedimos. Un gran repaso que hemos hecho hoy a las cuatro películas que teníamos pensadas, esos trabajos de John Carpenter imprescindibles, las de Tim Burton, que igual no le gustan tanto a Rubén, pero que bueno, que sí, que por ejemplo José se las puede poner a la niña, a la guaja ya, le van gustando. Sí, bueno, de animación le gusta bastante, la verdad que por lo menos está viendo películas que, bueno, cuentan más de lo que suelen contarse, especialmente en las películas de niños, ¿no? Le gustan las de la productora, la de Laika, los de Los Mundos de Coraline. Justo me estaba acordando de esa película. Sí, sí. Esa gustó a mí mucho, es una de las películas más inquietantes que vio de animación, chaval. Sí, sí, sí. Tiene pretensión de ser infantil, pero para nada. Sí, sí, no. Pero da un rollo los botones en los ojos. Sí, sí, sí, increíble, ¿eh? Sí. Joder. Sí, a mí también me pasó, de verdad. Sí, lo de los botones también. Yo creo que está basado en un cómic originalmente de Neil Gaiman. Sí. El de Sandman y todo esto. Creo, ¿eh? Se nos caen las películas de los bolsillos, sí. Pero no tenemos tiempo para más. Nos vemos la semana que viene, Borja. Vosotros ya sabéis que tanto Rubén como José tenéis las puertas de Radio Crash siempre abiertas para lo que queráis, para venir a meteros con Cárdenas, con los ciudadanos estos que iban a la película de Tucker y Dale, o con las nuevas generaciones, con quien queráis. Sí, podéis venir a meteros. Muchas pues gracias por venir hoy hasta aquí, esta tarde tan tan fría y sombría, con la niebla bastante baja. Que sí. Muchas gracias por venir, Rubén y José. A vosotros, ¿no? Un placer, un saludo. Pues nada, suena The Shining, Borja, esa película que tanto te gusta, y nos despedimos con Cementerio de Mascotas. Del gran Stephen King, del que vamos a empezar a hablar mucho de Stephen King en Gijón. Creo que sí, en breve. Yo creo que sí, ojalá. Y cada vez que cierro los ojos, veo un ciclo. Ves a Stephen King. Veo un ciclo de cine de Stephen King. Yo aquí lo veo de cura y me encanta. Y el otro día no sé quién lo vi, se parecía a Stephen King. Lo veo por todos los lados, Borja. Será por eso. Anda por aquí. Bueno. No es Gijón, es Maine. Sí, el condado. Un saludo a todo el mundo, nos vemos. Aquí, en Radio Crash. Buried in a bed.